8 de la mañana en la estación de la familia. Muy buenos días, apreciables amigos. Un placer grande estar con ustedes en la mañana. Una mañana bastante alegre, la de esta mañana del jueves. Jueves 24 de febrero. Estamos ya con ustedes para presentarles 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Nuestro cordial y atento saludo para ustedes. Ya saben que en la amplitud modulada en los 1070 de su radio estamos a la orden. En www.radiotgd.com, también los mensajes a cabina, las llamadas al 7761-4235 están siempre a la orden de usted. Rápidamente vamos a iniciar estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD a través de su emisora familiar. Estamos iniciando el programa con la participación del tambor de la tribu que nos ha interpretado Te Necesito. cuando son exactamente las 8 de la mañana con 6 minutos. Estamos iniciando la parte musical de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Y claro, como estamos en el mes de febrero, mes del amor, mes del cariño, mes de nuestro héroe nacional y también el mes de nuestro instrumento nacional, vamos a platicar algunos datos importantes de nuestro instrumento, de nuestra marimba, de nuestros compositores, a través del programa Remembranzas TGD. Horas que ya no volverá, de aquellos días de ilusión, cuando soñábamos tú y yo. Si te acuerdas de mí y de nuestro amor, de aquel tiempo feliz que nos unió, de aquellas calles sin final, de aquellos besos junto al mar. Ven juntos ya de nuevo. Sueño y ámame si te acuerdas así. eso yo te pido. Mírame, quiero ver el color de tus ojos que alumbran mi corazón. Por eso yo te pido, mírame, quiero ver el color de tus ojos que alumbran mi corazón. Escuchado esto que se llama Si te acuerdas de mí, con la participación de Raudales en el programa Remembranzas TGD, cuando son las 8 de la mañana con 14 minutos. En este mes de febrero se celebra, como siempre, el mes dedicado a la marimba, el melodioso murmullo de hormigo, instrumento que se ha mantenido siempre vivo en el corazón de todos los buenos guatemaltecos. Guatemala, como siempre, celebra el 20 de febrero, fecha legalizada como tal por el decreto legislativo del 66-78, del cual se reconoce a este instrumento como símbolo patrio, símbolo nacional. Ya en 1999, con el decreto 3199, se llegó a declarar a todos, precisamente todas las fechas de cada año, 20 de febrero, como Día Nacional de la Marimba. Con esto se le da el lugar que se merece y que no debe perderse bajo ningún motivo. Es lo que opinan muchos guatemaltecos. Los homenajes para la marimba en este mes no han cesado, continúan, tanto en los departamentos, en los municipios, como en la capital de Guatemala. Nuestro instrumento nacional, la marimba. Vamos a seguir con ustedes con la parte musical del programa Remembranzas TGD. Cuando sientas que no hay sentimiento, que a la leña le hace falta fuego, duda te provoque el necio, que la luna tiene un nuevo dueño. No hagas caso, quítate de en medio y a la loca sácala del sueño. Que esa duda sirva de pretexto, ponle ritmo y movimiento al cuerpo. No se acaba el amor que ahora siento por dentro. No se acaba el amor, te lo juro, no miento. No se acaba el amor, solo cambia de tiempo. No se acaba el amor, solo cambia de color. Cuando sientas que no duda te provoca el necio, que la luna tiene un nuevo dueño. No hagas caso, quítate del medio, y a la loca sácala del sueño. Que esa duda sirva de pretexto, ponle ritmo y movimiento al cuerpo. No se acaba el amor que ahora siento por dentro, no se acaba el amor, te lo juro, no miento. No se acaba el amor, solo cambia de tiempo. No se acaba el amor, solo cambia de tiempo. No se acaba el amor con la participación de Rupi Rey en el programa Remembranzas TGD. Es el momento de estar platicando datos importantes de nuestro instrumento nacional, la marimba, a través del programa Remembranzas TGD. Como les comentaba, que los homenajes para nuestra marimba en este mes no han cesado, siguen. Fíjense que la Organización de los Estados Americanos reconoció a la marimba guatemalteca como patrimonio cultural de las Américas. Este reconocimiento no es sumamente importante para nuestra Guatemala, porque es un serio compromiso para promover el aprendizaje, la ejecución y divulgación de nuestro instrumento patrio. Durante lo que resta de este mes de febrero, diversas organizaciones estatales y privadas ofrecen conciertos, charlas y conferencias sobre nuestro instrumento nacional, la marimba. Mes de febrero, el mes más pequeño del año, que ya se nos va a ir porque el último día de este mes es el día lunes 28. Mientras tanto, tenemos ya el corte comercial de las 8 de la mañana con 20 minutos y luego regresamos con ustedes. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Vamos, ya no llores, corazón, no es hora de lamentarse. Es hora de resignarse por haber perdido su amor. Ya no llores, así lo quiso el destino, que yo fuera peregrino, peregrino de su amor. Amarga condena sin que tengas que llorar. Cuando un amor nos deja así, nos quiere mal, ¿para qué pensar en él? Cuando se va, cuando se aleja y heridos nos deja, ¿para qué recordarle más? Sé fuerte, corazón, resígnate a perder, olvida tu querer y ya no llores más. Mm-hmm. a perder. Olvida tu querer y ya no llores más. Hemos escuchado la participación de Arístides Paz con esto que se llama Ya no llores más. 8 de la mañana, 24 minutos, en el programa Remembranzas TGD a través de la emisora de la familia. Bueno, pues hablando de nuestro instrumento nacional, la marimba, en la ciudad capital de Guatemala existen varios conjuntos que, gracias al profesionalismo, que han impulsado el sonido de las teclas morenas de Guatemala en el mundo. Dentro de ellas está la marimba femenina de concierto, que fue creada por la profesora Amparo Arana Torres, esto fue en el año de 1992, y que desde entonces ha participado en diversas actividades culturales, con conciertos y recitales. Ya en el año 2001 se integró al Ministerio de Cultura y Deportes y adoptó el nombre de Marimba Femenina de Concierto, que en quiché quiere decir Ishokim Ojo Mav, la marimba de concierto femenina en Guatemala. Vamos a seguir platicando con ustedes. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Para don Emilio del Rosario Castro Loarca, que nos está escuchando en la zona número 8. Allá nos está sintonizando don Emilio y saludando a todos los integrantes del Xelajú Mario Camposeco, todos los seguidores, principalmente dice los cuates de la curva, ya que hoy el Xelajú está celebrando sus 80 años de haber nacido. De manera que estamos saludando a don Emilio y a todos los seguidores, y gracias también por los saludos al personal de la emisora de la familia, ya que él dice haber estado pendiente y escuchando todos los actos importantes que tuvo la emisora de la familia con motivo de sus 75 años de vida radiofónica. Vamos a seguir con ustedes con la parte musical a través del programa Remembranzas TGD. Para mi son Thank you. migdalia, azucena, mi amor. Eres la ilusión que vive en mi alma de fiel trovador. Tus labios besar es la pasión que alimenta mi vivir. El alma te doy, linda migdalia, azucena en Paco Cáceres, con el marco musical de nuestra marimba, nos ha interpretado Migdalia Azucena. Pues hablando de nuestra marimba, fíjense ustedes que existe también la marimba de concierto del Palacio Nacional de la Cultura, que se fundó en 1998 por el maestro Lester Godínez como una forma de proyectar el instrumento patrio en actos oficiales. Desde ese entonces ha participado en múltiples conciertos y encuentros musicales en Guatemala y también en el extranjero. Otro conjunto que se ha destacado es la Marimba de Conciertos de Bellas Artes, creada por iniciativa del maestro Lester Godínez. Su primer director musical fue Rubén Alfonso Ramírez y en 1992 fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Vamos a continuar. Saludos para nuestros amigos que fielmente nos sintonizan todos los jueves a esta hora y siempre por la emisora de la familia. Vamos a complacer con mucho gusto a través de el programa. De la selva, marimba que llora, marimba que canta, marimba de mi bella Guatemala. Bueno, hemos escuchado la participación de la rondalla quetzalteca que nos ha interpretado Oye la Marimba como un homenaje a nuestro instrumento nacional. Pues fíjense ustedes que les estaba comentando que en 1992 fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación nuestra marimba. También se incluyen algunas escuelas de la marimba en la provincia, que pese a sus limitaciones, dedican su tiempo y creatividad para fomentar la enseñanza de la interpretación de nuestro instrumento nacional. Y claro, en este mes de febrero, pues es del conocimiento de todos que es el mes en que se tiene que homenajear a nuestro instrumento nacional, el melodioso murmullo de hormigo, este gran instrumento que se mantiene vivo en el corazón de todos los buenos guatemaltecos. Ya estamos por despedir el mes de febrero y claro, es muy importante reconocer que nuestro instrumento nacional se ha sabido identificarnos entre muchos países del mundo. Allá en la capital centroamericana de la fe estamos saludando a Luis Antonio, gracias por el mensaje y también recordándonos que hoy está cumpliendo 80 años el Tlacú Mario Camposeco, que después del programa Remembranzas TGD vamos a platicar algunos datos de nuestro equipo lanudo, que como dice don Emilio del Rosario Castro, integrante de la curva, que nos ha dado glorias, nos ha dado tantas cosas buenas como también a veces decepciones, pero como no todo hay en la vida, ¿quiénes y cuántos no quisiéramos que solo ganar, solo ganancias y nunca tener pérdidas? Pero así es la vida, se gana y se pierde, hay que aprender. Saludos para don Emilio, que está muy contento celebrando también allá en su casa estos 80 años. Y claro, es integrante y saludando y abrazando a todos los que están integrando la curva del Tlacú Mario Camposeco. Mientras tanto, en este espacio estamos platicando datos importantes de nuestro instrumento nacional, la marimba. Tengo recuerdos muy gratos de ti. Cuando era niña luchabas por mí. Me diste buenos ejemplos de amor. Tú me enseñaste a vivir siempre en paz. Padre querido, yo siempre admiré grandes hazañas que hiciste por mí. Nunca sentí la amargura de amor. Cuando lloraba muy triste me diste tus fuertes brazos, papá. Cuando las canas vinieron a él, varias arrugas cubrieron su piel. Cómo se muere el atardecer, camina lento y se va junto a él. Cuando su canto cansado se oyó, ronca se oía su voz de varón. Con gran tristeza me fui junto a él. Por eso, padre querido, con toda mi alma yo rezo por ti. Recuerdos muy gratos de ti. Cuando era niña luchabas por mí. Me diste buenos ejemplos de amor. Tú me enseñaste